Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Muy buenos días, aquí estamos nosotros y los medios, como siempre con los Gustavos, Bulla y Gordillo. ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo andan? Buenas, ¿qué andamos? Saludamos también a Martín Gómez, que está acá haciéndonos la operación técnica de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Y allí en La Plata, operador César Poffer estará justo en el cambio. Ahí andaba Perla locuteando, la escuchamos desde aquí. Un beso grande para Perla Damuri. Y Gustavo Tenaglia en la producción. Comenzamos este programa número 78, Bulla, Casas, Gómez. ¿78? Según los números de la quiniela, es la ramera. Ya vamos a ver si tiene algo que ver con un programa como el de hoy. Tal vez algunos de sus hijos hayan hecho alguna cosa un día parecido a este. 24 de marzo, señores, habrán estado escuchando por Radio Provincia, por cualquier radio, cualquier canal de televisión que hayan circulado, homenajes, recordatorios, música alusiva a lo ocurrido hace exactamente hoy 36 años. Sí, estamos en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como nosotros somos, pretendemos cierta originalidad en todo esto y tratamos de no decir lo que dicen todos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Sí, hay un audio ahí que anda dando vueltas de Chiche Helblum diciendo por qué el 24 de marzo es feriado. Es feriado justamente porque es una jornada de reflexión. Y en este programa, que va a ser un programa de características especiales dentro del formato que habitualmente tienen nosotros y los medios, nos vamos a dedicar a temas vinculados a la dictadura, a los medios de comunicación y a reflexionar sobre algunas de sus consecuencias. Algunas de sus consecuencias. Hay una línea telefónica que no está andando del todo bien, pero vamos a darla por las dudas, a ver si se recupera en el transcurso del programa. Así es, la idea es que nos pueden dejar mensajes, aunque si no lo pueden hacerlo pedimos disculpas, pero bueno, esperamos que se solucione este inconveniente que nos decían que estaba sucediendo. 0800-222-1270, es una línea telefónica gratuita de Radio Provincia. ¿Cómo es? Diga. 0800-222-1270. Listo, anoté. Y si no se recupera tecnológicamente esa línea, ya desde ya pedimos disculpas por los mensajes que no podamos emitir. O nos pueden mandar correo electrónico. ¿Nos pueden mandar correo electrónico a dónde? A nilmedios@gmail.com. Déjeme copiar, ¿cómo es? nilmedios@gmail.com. Gmail.com. Por Facebook nos buscan como Nos los Medios. Bien. Y bueno, tenemos un blog también por si se pierden algún programa, nilmedios.blogspot.com. Ahí está, esas son las formas de comunicarse de ustedes con nosotros. Lamentable, pero muy lamentable que un día como hoy no tengamos la posibilidad de que los oyentes se expresen, pero bueno. Pero bueno, a lo mejor se arregle. Tal vez se arregle. Esperemos. Recémosle a Mr. Graham Bell, qué sé yo.

Así que esto pasaba hace 36 años. Exactamente, hace 36 años. Demos las gracias y les avisamos que los estamos choreando a los muchachos de Encuentro, sí, con un laburito que hicieron tiempo A sobre el 24 de marzo, y a los muchachos de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Periodismo de la, sí, Universidad de La Plata, de quien le robamos los sonidos de la lectura de la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. Sí. Y digo, en este caso se lo robamos a la Universidad de La Plata porque creo que es la mejor versión que he escuchado leída de la carta. Bueno. Así que el crédito a quien corresponda. Bien. Bueno, ahí podíamos escuchar, podíamos darnos cuenta de una característica, digamos, la necesidad, el esfuerzo por pretender la normalidad de parte del cronista televisivo en 1976. Dice, bueno, han sido allanadas varias, pero está todo normal. ¿Cómo está todo normal? Sí. ¿Cómo está todo normal después de un golpe de Estado, señor periodista, que no sé quién sos, gracias a Dios? Pero, digo, esta actitud de seguramente una televisora cordobesa, porque sí, entiendo que debe ser el canal de la Universidad de Córdoba, porque hay un ciclo de documentales en Encuentro que tiene que ver con los archivos del canal del canal 10 de Córdoba, así que sospecho que se trata de eso. Pero no vamos a hacer no nos vamos a cebar en el cronista, en el livianísimo cronista del canal cordobés, si no lo pusimos como ejemplo de lo que ocurría en la mayoría de los canales de televisión, por ejemplo. Digamos, el esfuerzo por decir que estaba todo tranquilo, todo normal. De hecho, las tapas de los diarios decían cosas parecidas. Bueno, ¿no? Acá tenemos alguna. A ver, Ivana, ¿por qué no nos lees? Sí, tenemos la tapa de La Nación del 24 de marzo del 76, que decía el título principal: las Fuerzas Armadas asumen el poder, detúvose a la presidente. Hay un título secundario que dice: en La Plata la acción terrorista fue dominada, incertidumbre en el Congreso de la Nación. Pero una objetividad, sí, sí, que si no fuera por la tragedia sería encomiable. Da la casualidad que se vuelven objetivos cuando convendría adjetivar, ¿no? Claro, esto es lo que llama la atención, digamos. Que vos pretendas objetividad o frialdad ante un accidente de trenes, por ejemplo, es respetable. Si, bueno, tratemos de no cebar más a la víctima. Claro. Ahora, cuando está en juego la institucionalidad de tu nación, cuando tu patria ha sido asaltada por muchachos de cualquier signo, ¿cómo que está todo tranquilo? No cabe mucho la neutralidad en esos casos. No, la neutralidad se parece mucho a la traición en esos casos. Lo que desbordaba de normalidad en ese sentido era la tapa del Gran Diario Argentino. ¿Vos decís Clarín? Clarín. ¿Qué decía Clarín? En una tapa ya famosa que dice nuevo gobierno, en una tipografía así bien grande. En terminología de la época, en letras de molde. Ahí está. Es como te decían en aquella época. Nuevo gobierno, así como. Nuevo gobierno es el titular de la tapa del diario Clarín, como si fuera de igual signo que el anterior. Sí, y hay una foto que, como suele pasar en los medios gráficos, habla por sí sola, una foto de un puñado de personas. ¿Quiere que le lea el epígrafe? Sí, que es muy sugestivo. Solo unos pocos adictos a la expresidente se congregaron anoche en la Plaza de Mayo. Bueno, nuevo gobierno, solo muy poquitos adictos se van a preocuparse por lo que pasa, luego hay consenso total para el golpe. Es lo que todos estábamos esperando, que ocurriera el golpe militar. Y ¿sabes qué? Esta frase que he dicho, digo, para los que están escuchando, aviso, con absoluta ironía, sigue siendo repetida. Hay gente que sigue diciendo, no, bueno, todos esperábamos el golpe, sabíamos que iba a pasar, queríamos que ocurriera, y esa clase de cosas. Y esto está dicho en general desde los medios pertenecientes o socios del grupo monopólico de Clarín. Y la verdad es que más allá de que ocurriera efectivamente que hubiera gente que estaba esperando el golpe de Estado, ellos no son inocentes con respecto a esa espera. Claro. En los días previos, en los meses previos, se venía azuzando este hecho que finalmente se desencadena el 24 de marzo. Digo, Clarín no es malo ahora. No se convirtió en una usina de propagación de golpismos varios durante el gobierno de Cristina Kirchner ni el de Néstor Kirchner. No. Viene de mucho antes. Y hoy decía algo interesante Eduardo Liberti. Discutían acerca de los medios y la falta de autocrítica de los medios sobre lo realizado durante la dictadura. Y Liberti decía, y si un día vino uno y me dijo, ¿por qué razón van a hacer autocrítica si ellos son parte de eso? Claro. O sea, ¿por qué suponés que les parece mal lo que hicieron? Claro. Este es en todo caso la base del tema. La Opinión, que era un diario importante de aquella época, luego dejó de salir. Uh-huh. ¿Qué decía? Tenemos la etapa del 25, ajá, del 76, del 25 de marzo. Gobierna la Junta Militar. Los tres comandantes prestaron juramento en el edificio Libertador. Bueno, el diario La Opinión se autoinhibe de ejercer el título y no opina. Simplemente informa de manera distante y seca y demás. Había, bueno, el propio director del diario La Opinión de aquel Jacobo Timerman tenía algunas... Padre del actual Timerman, sí, digo, para que... Del actual canciller de la Argentina. Tenía cifrada algunas esperanzas en esa dictadura que después lo mandó a las mazmorras. Uh-huh. Como víctima, estuvo detenido, desaparecido durante un tiempo y finalmente pudo recobrar su libertad a partir de un gran pronunciamiento internacional respecto de eso. Tenemos en el día de hoy varios cortes de audio que tienen que ver con aquella época y que no para diferenciarnos, sino porque realmente creemos en que las cosas han sido de este modo, no vamos a hacer hincapié en las víctimas del 24 de marzo de 1976, sino los victimarios. Es decir, cuando escuchen los tracks que vamos poniendo al aire, piensen que estas cosas salían al aire en vivo y en directo. Este era el país que se vivía. Uh-huh. No estamos hablando de ciertos homenajes o ni estamos lamentando nada. Estamos diciendo, escuchen, esto pasaba habitualmente en los medios y que tenían que ver con el ejercicio del poder en la República Argentina hace 36 años. Y el track que viene ahora, por ejemplo, es curioso porque trata de algo que prácticamente nadie trata cuando habla del golpe militar de 1976. Cuando digo nadie, estoy generalizando. Uh-huh. No es algo que haya descubierto uno ni nosotros, pero en general esto no se menciona. ¿Qué es? ¿Por qué corno dieron el golpe? ¿Por qué? ¿Qué razones tuvieron? ¿Son malos? ¿Son parte del eje del mal? ¿O había otras razones? De eso vamos a hablar. Y que curiosamente, claro, las razones por las que dieron el golpe suelen ser las mismas vigentes hoy, por eso no muchos hablan de ello. En los discursos que van a escuchar en este ratito, van a poder identificar muchos discursos que hoy siguen dando vueltas sin ningún problema. Por ejemplo, sobre el tema de los artículos importados. Escuchamos y volvemos con... Se llegó a creer que todo lo que era de origen nacional era malo y no servía. Le voy a contar una anécdota. Durante la dictadura había una propaganda que eran sillas. Uno se sentaba en la silla que tenía un cartelito que decía hecho en Argentina y la silla se rompía y el argentino se caía al piso porque había sido sentado en una silla que había sido construida en el país con madera argentina y por manos argentinas. Luego

desde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, dirigió la palabra su excelencia, el señor ministro de Economía de la Nación, doctor Don Alfredo Martínez de Hoz. Don Alfredo Martínez de Hoz. Don Alfredo Martínez de Hoz. Claro, fundamental. Es como mentar al guía, sí. De los no cuer en la sabeca. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Fundamental para una memoria completa del aspecto del modelo económico. Fundamental. El párrafo que escuchamos de la carta, de que si tuviera un programa más largo habría que pasarla de un saque y toda junta, la carta de Walsh a la Junta Militar. Que se conoció a partir del 25, al cumplirse un año, el primer aniversario, es decir, en el... Sí, que no se conoció. No se conoció, pero digo, se conoció en las redes que pudo configurar Walsh y la militancia que trabajaba con él. Uh-huh. Decía, ese párrafo es muy significativo porque durante años esta visión denominada de la teoría de los dos demonios es la que predominó en la revisión de lo que pasó en la Argentina. Hay un relato, para decirlo esquemáticamente, que plantea algo así como que dos bandos enloquecieron, uno de izquierda y uno de derecha, se enloquecieron y bañaron en sangre al resto de la sociedad argentina, inocente, indiferente, que no tenía ganas de que eso ni ninguna otra cosa suceda, sino simplemente vivir en paz. Claro. Y lo que acá había algo era similar a lo que se planteaba durante la 125 o durante la lucha por la ley de medios. Claro, claro. Cada vez que hay un conflicto de un gobierno con una parte que lo resiste, la sociedad está al margen. Inerme. Pero a ver, si no entendí mal eso de bajar el techo, no subir el techo. Eso era una propaganda de la dictadura militar. Claro, que decía. Eso se refería a los salarios de. Que si suben el techo, inmediatamente sube el piso. Entonces lo que hay que hacer es bajar el piso. Sí, eso es entendiendo ese piso por salarios. Eso es un pasaje al lenguaje publicitario de los pilares del pensamiento neoliberal. Que, dicho sea de paso, la Argentina, las dictaduras argentina y chilena fueron laboratorios adelantados de lo que después iba a pasar a partir del 80 en Inglaterra con Thatcher, uh-huh, en Estados Unidos con Reagan y en Alemania con Kohl. Digamos, lo que los monetaristas decían durante tiempo, que lo que había que combatir era la inflación y el déficit fiscal. Si después las personas tenían trabajo o no tenían trabajo y demás, es otra cuestión. Y esta discusión que parece, alguien puede decir, pero esto pasó hace 36 años, es una discusión que la vemos todos los días planteada en los medios de comunicación, no de la manera que lo planteaban en aquel entonces, con títulos pretendidamente objetivos, o solapados en algunas discusiones, por ejemplo. ¿Qué significa abrir indiscriminadamente el comercio exterior? Que entre todo, bueno, hemos visto notas de algunos medios que para el último Día del Niño lamentaban que por las restricciones que se están poniendo no iban a poder entrar las Barbies. Exactamente. Y te tematizan en una niña, claro, una pobre niña de clase media que no va a poder tener su Barbie, sin poner en contexto qué significa que los juguetes que se vendan en la Argentina sean de producción nacional, que aparte de que los nenes la pasen lindo y reciban su regalo, que padres de otros nenes y de los propios nenes puedan tener trabajo, ¿no? Sí, aparte, en otra parte del discurso que no saldrá al aire, tiene José Martínez de Hoz, que él era el que discurseaba al final, dice que hemos logrado zafar de dejar de que podamos. A ver, hemos logrado que no caigamos en tener que dejar de importar, porque esto significaría el fin del consumo interno de la Argentina. Digo, esto dicho desde el Ministerio de Economía. A ver. Y esto que sumado decía a la campaña de desprestigio de lo producido acá. No, pero es que todo era todo parte de lo mismo. Claro. Pero digo, los que dicen que, porque hoy, 2012, es muy difícil encontrar a alguien que defienda los, el ideario de la dictadura militar del 76, o que defienda las la ideas, metodología, las ideas, claro, los métodos. No, pero que defienda las ideas de producción y económicas de Martínez de Hoz, es parte de lo que está anatematizado. Nadie defiende, todavía dice Martínez de Hoz, no, pero la nena que quiere las Barbies. Claro. Digo, este discurso, o la campañita que están iniciando ahora con una supuesta falta de medicamentos, uh-huh, bueno, y una cantidad de, digo, cosas, este más. Discurso de Martínez de Hoz se repite hoy en muchísimos lugares, políticos, mediáticos, estoy diciendo la misma cosa, ¿no? Político y mediático, hasta el hartazgo. Por eso, digamos, la idea de traer audio de esa época, no para que se acuerden, mirá, no, esto es lo mismo que se está diciendo hoy, y lo dice la misma gente. Uh-huh. Y también hay consecuencias de aquella miseria planificada en palabras de Walsh, o la lucha contra el intervencionismo estatizante y agobiante contra la que se opuso tanto la dictadura. Esto es lo que hacía la dictadura, señora, señor, niño, niña. No eran seres demoníacos que secuestraban gente inocente y la mataban. Eran comerciantes, eran personeros de una idea del mundo, con métodos para lograr sus objetivos, que consistían en secuestrar gente de toda la haya, torturarla, asesinarla y hacerla desaparecer. Sí, lo que... pero esto era para, no era el objetivo en sí mismo. Por eso, sí, por eso uno de los aspectos importantes de recuperar la memoria es, digamos, recuperar también y recuperando algunos aspectos de aquel modelo económico que nos han arrebatado, uh-huh, también. Sí, lo que esta dictadura tuvo de particular respecto de las anteriores, posteriores al 55, la, uh-huh, la autodenominada Revolución Libertadora y la autodenominada Revolución Argentina, es que esta dictadura se propuso desmontar la sociedad creada por el peronismo. Digamos, el tipo de Estado, de relación entre las clases, de mercado interno y demás, dado que las otras pensaron que simplemente con la proscripción, la persecución política, y con eso simplemente podían quitar esa forma de funcionamiento del Estado y del sistema productivo. Lo que se propone el autodenominado proceso de reorganización nacional, y que Walsh lo describe de manera muy categórica en esa carta abierta, es desmontar esta idea de el ideal de pleno empleo, de producción nacional, de exportación de valor agregado, de salir, digamos, es la discusión de casi 200 años, uh-huh, de la Argentina, sí, de si Argentina va a ser un país agroexportador o un país industrializado, y es una discusión que está hoy presente. Martínez de Hoz, una de sus frases célebres es, da lo mismo exportar tornos mecánicos que caramelos, uh-huh, y Argentina se puso a exportar caramelos, y en el mejor de los casos, porque exporta soja y exporta otras cosas de mucho menos valor. Digo que exporta caramelo porque Arcor, una empresa de origen cordobés, es la mayor productora de caramelos del mundo, y eso no trae, en términos de valor agregado, los beneficios que traería exportar tornos o lo que sería hoy los tornos en términos de avance tecnológico. Pero antes de ir a la pausa, descubrimos un admirador de Martínez de Hoz. ¿Un admirador de Martínez, sí, de Hoz? Sí, sí, ahí en un fragmento. Primero lo leo y después develamos quién es. Sí, mantengamos la incógnita. Ah, quiero saber. Martínez de Hoz, presentación en sociedad. No es un teórico de la economía. Abogado brillante, de asentada formación jurídica, el doctor José Alfredo Martínez de Hoz se fue acercando desde el rigor de esta disciplina intelectual a los problemas contemporáneos. El futuro ministro se ubica entre aquellos que han advertido que el hombre de negocios no puede permanecer recluido en el estrecho círculo de sus negocios, sino que debe participar crecientemente en la solución de los problemas de la sociedad contemporánea. Pero eso no lo firma nadie. Vamos a adivinar. ¿Quién firma? Nadie. Bernardo Neustadt. No, yo creo que ni Bernardo Neustadt se animaría a semejante... Álvaro Alzogaray. No, eso debe ser un sueltito en el diario que mandaron los mismos militares. La gacetilla de prensa. Claro, y que nadie firma. Dice, bueno, vamos a publicarlo porque son los que mandan, pero no, nadie le va a poner la rúbrica a semejante cosa. ¿Dónde salió publicado esto?

Este es un asesinato porque uh-huh. la información es que fallece en el tiroteo, aunque nunca se encontró su cuerpo. Cuando estaba repartiendo precisamente esta carta, repartiéndola en buzones, esperado por el grupo de tareas T3, integrado por el Tigre Acosta, por el señor Astiz, y se le da la voz de alto, Rodolfo Walsh, que era un combatiente y un cuadro de la organización Montoneros, no se deja atrapar vivo, saca su arma, empieza a dispararle, se parapeta detrás de un árbol. Finalmente es asesinado por las balas de este grupo de tareas y llega muerto a la ESMA, donde luego desaparecerán el cuerpo. Digo, mañana se cumplen 35 años de aquel hecho. Y que claramente no tuvo nada que ver con la carta abierta a las juntas militares, su secuestro y asesinato o desaparición. La estaba repartiendo, nadie sabía, salvo era sus por propios compañeros. Su militancia previa, su laburo previo. Exacto, digamos, Rodolfo Walsh era un militante revolucionario, un combatiente de una organización llamada Montoneros, en este caso. Es por eso que lo estaban esperando el muchacho Acosta y el muchacho Astiz. Sí, respecto de varias cosas para decir, ¿no? Aquella publicidad uno le viene a la memoria, en donde la metáfora utilizada, no casualmente, hay como un amanecer después de una noche trágica y demás, y el amanecer es un campo argentino soleado, una metáfora recurrente de la derecha argentina, que no casualmente tiene que ver con esta discusión más estructural y de fondo que planteamos, la de el país, el granero del mundo, o el país industrial para todos, con trabajo para todos, con movimiento obrero organizado, con capacidad de discutir salarios y con un Estado presente. Esa es la discusión y lo que venían a desmontar. Entendiendo a eso yo me refería con la sociedad peronista, no a una cuestión partidista, sino a lo que algunos llamaron populismo, otros llamaron Estado Nacional Popular, otro le llamaron el Estado peronista. Sí, yo quería hacer una aclaración más sobre lo ya claramente expuesto, y es que esta dicotomía entre sociedad industrial o sociedad agrícola-ganadera no es tampoco una cuestión de que nos gusten más los industriales que los que tienen campo. Significa que la sociedad industrial le da laburo a más gente. Claro. A ver. Es más, habitualmente en la Argentina, y aparte, ¿no? Aparte, sus productos tienen mayor valor agregado, se venden más caros de lo que se produce. Aparte, lo que normalmente ha pasado es que en periodos de sustitución de importación, industrialización y demás, los mismos capitales dueños de concentrados de los campos son los que suelen volcarse a la industria. Claro, no es sí, que estamos sí. hablando de dos bandos en conflicto. En todo caso, estamos hablando de la configuración de dos sociedades distintas, una con opulencia repartida y otra con la opulencia entre para unos pocos y el resto con la ñata contra el vidrio. La otra cuestión, la de Videla, esa famosa definición de que es un desaparecido, no tiene entidad, no existe, no está, es la explicitación del plan sistemático de exterminio, ¿no? No es que ante los primeros secuestros se vieron en la necesidad, ¿qué hacemos con los cuerpos? Claro, no, era una política. Como lo plantea el mismísimo Rodolfo Walsh en ese tramo de su carta abierta, escrita a un año, o sea, un año después del golpe. Uh-huh. Un año, no. 8 años, un año después, Rodolfo Walsh ya observaba qué es lo que estaba ocurriendo. Así que, pero bueno, esto que decíamos del Estado peronista y demás, Clarín lo refleja en un refrito de un texto de un diario extranjero. Así es, lo leemos, dice, sí. Juan Perón está muerto y la Junta Militar ya no deberá competir con el rey instalado del otro lado del océano. Videla puede esperar en forma razonable que el peronismo se rompa en mil pedazos sin su fundador y con mayor celeridad que el gaullismo en Francia. La descomposición estaba ya amenazada bajo la presidencia de la viuda de Perón, que difícilmente pueda convertirse en un eje de reagrupamiento de la oposición civil a los militares. En verdad, el general Videla hizo desistir a los más impacientes de sus subordinados de montar un golpe antes, precisamente para dejarle un margen de tiempo al proceso de la desintegración del peronismo. Esto es un fragmento citado del semanario londinense The Economist, en una nota titulada La Argentina vista desde el exterior. ¿Por quién?

para hacerla cortita porque ya nos tenemos que ir. Talabán, le damos el pase a panel de control. No hay que cantar victoria antes de tiempo nunca, eso uno lo ha aprendido. Pero si bien durante buena parte de la democracia reconquistada parecía que la descendencia del proceso se había salido con la suya, hoy podemos decir que estamos remontando la cuesta y es motivo de, remando en un mar de motivo de no olvidarse de dónde venimos, pero también de esperanza para el futuro. Exactamente. Bueno, pedimos disculpas a los oyentes que hoy no pudimos habilitar el espacio para que nos dejen mensajes. Esperemos que para la semana que viene esté solucionado. Y manden mail que los leemos, lo que podamos lo leemos el sábado que viene. anilmedios@gmail.com. Martín Gómez en la operación técnica, Iván a casa, Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo, allá del otro lado estaba César Poffer, está Gustavo Tenaglia. Nos fuimos, nos vamos, nos iremos. Que la pasen ustedes lo mejor que les salga. El sábado que viene a la una, vuelve nosotros y los medios. Chao. Hasta el sábado. Chao, chao, adiós. Provincia Noticias.